You think you know me? La hora de la actitud. Muy buenas y bienvenidos a este primer episodio de La Hora de la Actitud. Les saluda desde Santiago de Chile, aquel mejor conocido como Molder. Y en mi compañía están nada más ni nada menos que un corredor de apuestas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días o buenas tardes, según corresponda. Acá estamos en esta edición del programa. Muchas gracias por escucharnos. Vamos a leer sus comentarios que nos han enviado más adelante. Vamos a hablar de wrestling y dar nuestras opiniones. Nos acompaña nuestro amigo Estrella de Rock. Hola, compañeros. Estoy contento que me hayan considerado en el programa. Cabe recordar que yo formo parte también de otro podcast que actualmente está en receso. Así que me agradó la idea de venir a colaborar con ustedes. Así que esperemos entretenernos entre todos y estar aquí con ustedes muchos programas más. Bueno, después de esta tan emotiva presentación, en este primer capítulo que nos abre las puertas a mí y a Russo, porque yo la verdad no sabía que Rock tenía un podcast, que nos abre las puertas al mundo del podcasting. Vamos a cubrir las noticias de la semana, vamos a hablar también de Extreme Rules, vamos a dar nuestras predicciones del evento. Después vamos a traer a la uña encarnada, Brock Lesnar, para discutir sobre su presente en WWE y UFC. Finalmente volveremos al pasado y recordaremos el evento Royal Rumble 1997. Así que nada más, partamos con nuestra primera sección del día, las noticias. Porque en el mundo de la lucha libre las historias también se desarrollan fuera del ring, entérate de la actualidad en las noticias de la semana. Empecemos entonces con la primera noticia de la semana, quizás la que más revuelo ha causado en estos últimos días, que es que Brock Lesnar da de regreso en UFC, va a volver a pelear en UFC, que tampoco es tan sorprendente. Lo que pasa es que el día sábado 7 de julio, y luego de su victoria sobre Steve Miocic y coronándose campeón peso pesado de UFC, Daniel Cormier llamó a Brock Lesnar y la bestia encarnada saltó al octágono para retarlo por el título. Aunque no sabemos en qué fecha se llevará a cabo el combate, Dana White, presidente de UFC, confirmó en la conferencia posterior a UFC 226 que Brock Lesnar deberá estar sometiéndose a pruebas de la USADA, la agencia antidopaje de los Estados Unidos, durante 5 o 6 meses antes de poder volver a pelear. Asimismo, y en conversaciones con ESPN, Daniel Cormier comentó que Lesnar solo llevaba una semana en el programa, por lo que lo más probable es que tengamos que esperar hasta 2019 para ver el Cormier versus Lesnar. De todas formas, Cormier estaría fuera por 6 meses de acuerdo a una lesión de mano. Por otro lado, WWE también se pronunció sobre esto en su página, más que nada haciendo un recuento de la situación actual de Lesnar con las dos empresas. Y bueno, nada sorprendente, sabíamos ya que Brock Lesnar iba a estar peleando próximamente en UFC. ¿Y qué opinan de esto? Si bien yo creo que nos vamos a extender un poco más adelante en la sección dedicada a Lesnar, La verdad, yo lo que quiero comentar es que me parece que la UFC es cada vez más parecida a la WWE. No sé si vieron la promo que se mandó Cormier cuando ganó el título y después sí. Lesnar apareciéndolo y empujándolo. Sí, es verdad, yo siempre he pensado que la gente ve a UFC como, no sé, como la pelea real y la wea. Pero si te das cuenta, las promociones que hacen de cada pelea son las mega historias. Pues. Bueno, pasamos a la siguiente noticia entonces. Así es. Sobre lesiones. Fandango permanecerá fuera de la acción durante 6 meses y está en recuperación luego de una cirugía de hombro. De la misma forma, Goldust se ha sometido a cirugía en ambas rodillas, situación que el mismo luchador ha confirmado por Twitter. Respecto a Lars Sullivan, que se había informado había peleado con la mandíbula rota en TakeOver contra Aleister Black, el Wrestling Observer desmiente que esto sea una lesión real y que solo forma parte de la historia para cuidar la credibilidad del gigante de NXT. Hablando de lesiones, de acuerdo a un tweet de la cuenta WrestleBots, afirma tener informaciones de fuentes internas sobre Dean Ambrose, el cual no estaría de regreso hasta después de SummerSlam, más precisamente en septiembre. Bueno, me da pena por Tyler Breeze, que va a estar sin Fandango, así que se va a ir un poco a la mierda. Y bueno, lo de Dean Ambrose, espero que sea verdad, que vaya a estar de regreso ahora en septiembre, porque igual se siente que falta el lunático en Raw. Yo acá con lo de Fandango, sí, o sea, yo creo que Raw va a estar pobre de tag team faces. Cierto, cierto. Sí, o sea, y siguiendo las lesiones, me parece también que Bobby Roode también estaría pasando por molestias físicas. No está anunciado para Extreme Rules y en Raw tampoco ha aparecido. Ojalá, ¿eh? Pero Bobby Roode no peleó, hizo equipo con Finn Balor el lunes, pues, contra... Sí. Contra ¿sí? Corbin, sí. ¿Sí? Ah, bueno, perdón entonces. Aunque ojalá se lesionara ese buen para que vuelva como heel, pero bueno. Bueno, por otro lado, Raw marca un nuevo mínimo de audiencia histórico. En su programa previo Extreme Rules, la audiencia registrada de Raw descendió hasta los 2.470.000 espectadores, marcando el peor dato de audiencia en los 25 años de historia del show, y superando el mínimo de 2.478.000 registrado el 26 de septiembre del 2016, día marcado, eso sí, por el debate electoral y partidos de NFL. Este lunes 9 de julio, en cambio, los programas de la noche más vistos en cable fueron shows de conversación, teniendo a Raw como el cuarto programa más visto. Sin embargo, SmackDown incluso mejoró sus números, aunque ligeramente, al elevarse esta semana hasta los 2.183.000 espectadores, desde los 2.013.000 marcados la semana pasada, número que recordemos registró el segundo peor dato de audiencia del show azul desde su cambio a los días martes en USA Network. Y bueno, esto es normal, ya Raw y SmackDown vienen siendo una mierda desde hace mucho tiempo. Yo la verdad no veo los programas completos, me aburro y veo los highlights en YouTube. No sé qué opinan ustedes de eso. Yo me pregunto cómo Raw llega a tener 2.400.000 de audiencia haciendo un programa tan aburrido. Sí, bueno, lo normal sería que ya estuvieran por el millón. Sí, pero yo creo que no va a tardar mucho en llegar a esa, porque no creo que la situación remonte. Aparte, con tanto lesionado y se supone que Ambrose vuelve hasta septiembre, lo comentaron de notito. No veo un buen gancho lo que sigue de aquí a SummerSlam, por ejemplo. Bueno, tendría que ser la novedad como que aparezca Lesnar. Mira, es que es normal en verdad que esté el campeón, pero no sé. Lo que yo le veo una posible mejoría es a SmackDown, porque se va a Fox el próximo año. Cierto, además SmackDown, como es de 2 horitas, es más fácil compactar un mejor contenido de todas formas. Sí, pero yo creo que tienen que cambiar el roster igual, sí, porque yo creo que dentro de poco ya se va a quemar un poco. Porque por ejemplo AJ ya está quemado en sus rivales por el título mundial. Se supone que el Miz contra Bryan, que en un futuro van a tener una rivalidad, van a refrescar un poco el show, pero no sé, hay que esperar eso. Porque por el momento igual está bien quemado todo. Sí, o AJ Styles lo quemaron mucho con Nakamura, la cagaron ahí. Podían hacer cosas muy buenas y al final se fue a la mierda. Pero Y aparte, bueno, gente como Randy Orton, que a pesar del hate que le damos a alguno, se supone que el tipo aún sigue siendo popular y ni aparece en pantalla, ¿para qué decir John Cena? Sí, ¿no? Y si Randy Orton lo aplauden más que la cresta cuando sale en TV, pues bueno. Y lo tienen ahí estancado, así que no sé. O el tipo pidió vacaciones o alguna cuestión. Se lesionó con otra bolsa de basura, quizás. Otra noticia. Bret Hart ha estado muy activo en los últimos días, y es que participando en el podcast de CBS, Indies Corner, ha realizado varias declaraciones interesantes, en las que ha comentado sobre el actual Hall of Fame de WWE, sobre su hermano Owen Hart, y sobre el proyecto de XFL. Sobre este último, Bret se ha referido al trato que WWE le da a sus luchadores, indicando que la XFL será una empresa financiada por la industria de la lucha libre, sin que ese dinero se filtre y produzca ingresos para la misma. Además, los futbolistas y empleados de XFL podrán optar a mejores condiciones de trabajo generales, condiciones que los luchadores jamás tuvieron. Por otro lado, sobre el Hall of Fame, Bret se pronunció mencionando que cualquiera puede entrar en el Hall of Fame, sin importar que hayan sido o no un aporte real para el negocio. Parece increíble que Owen Hart o British Bulldog y otros que han trabajado duro no estén en el Hall of Fame, y si, estén otros cuantos de borrachos, eso dice la noticia, no podían ni aparecer en el show. Owen Hart, aprovecho de sentenciar que, a pesar de que aparezca que Martha Hart se esfuerza más en borrar el recuerdo de su esposo que otra cosa, el que Owen sea inducido al Salón de la Fama significaría mucho para la familia. Estas últimas declaraciones no quedaron ahí, y Martha, viuda de Owen Hart, respondió mediante una página web que se llama Globe News Wire, manifestando que las palabras de Bret le parecían irresponsables, irrespetuosas, crueles y falsas, pues no se debería la imagen de su marido a la empresa responsable de su muerte para ser explotada con fines comerciales. En vez de eso, dice Martha Hart en sus declaraciones, yo y mis hijos hemos trabajado incansablemente con The Owen Hart Foundation para honrar la memoria de Owen a través de buenas obras que han contribuido a mejorar la vida de muchos en Canadá y el mundo. Fuertes declaraciones de Martha Hart contra... Creo que hay harto que comentar acá. Sí. Es que son varios puntos. Es Martha es la que siempre se ha opuesto a que Owen sea exaltado al Salón de la Fama de WWE. O sea, si no fuera por su esposa, probablemente él ya estaría ahí inducido junto a otros luchadores. Así es. Bueno, yo creo que siempre estoy mayormente de acuerdo con Bret en las declaraciones que hace, aunque son polémicas. Pero igual hay que ponerse en el lugar de Martha Hart. Quizás sí es cierto que culpa a WWE de la muerte de Owen, aunque yo no creo que sea culpa de WWE, porque hay que tener en cuenta que Owen se murió en la cuerda esa que le iba tirando para abajo del ring, y eso yo creo que debe haber estado a cargo del recinto, ¿no? No de WWE. Entonces hay que moverse en su lugar, y es una situación difícil. Yo la verdad, si fuera yo, tampoco permitiría que un familiar fallecido volviera a aparecer en pantalla de una empresa con la que con razón guardo cierto rencor, ¿cierto? Aparte, esto del Hall of Fame es como simbólico más que otra cosa, porque si vemos algunos nombres que hay ahí en el Salón de la Fama... Sí, estoy de acuerdo con Marta acá. Bueno, sí, Brett decía que principalmente... Que principalmente WWE iba como a lucrar con la imagen de su hermano, algo así, ¿no? Ah, no, eso le decía Martha, perdón. Claro, y Bret decía que en el Hall of Fame no había mucha gente que hubiese aportado realmente al negocio. Y dijo que habían borrachos, literalmente. Claro, creo que en la nota que leí yo se refería a los de Free Birds y al Rock and Roll Express, que eran como ejemplos de luchadores que iban borrachos a los shows y que incluso están en el Hall of Fame ahora, y que no eran ejemplos de buenos luchadores, de gente responsable. Y en el Hall of Fame está Snoop Dogg, que es pura... ¿Qué ejemplo pura es? Paloma. Bueno, yo, para complementar, sí hay toda la razón con Bret, y aprovecho de hacer publicidad 2-2, solo 2, de que ahí el conocido Nacho Meñique también habló sobre el Hall of Fame y dio algún ejemplo de gente que no merecía entrar. Entonces yo creo que es un tema que creo que están casi todos de acuerdo, que en el Hall of Fame están metiendo a muchas lacras. Así es. Bueno, y no a las reales leyendas del negocio. Aprovecho de dar un saludo también a Dudo Solo. En la entrevista fue la crítica a la XFL que va a ser McMahon porque le dio el capricho de hacerla, que básicamente se va a hacer gracias al dinero de los luchadores. Sí, sí. Es verdad, pues, lo están destinando financiamiento que procede desde la WWE, que bien podrían utilizar en mejorar las condiciones de trabajo de los luchadores, y en vez de eso Vince destina el dinero a la XFL, que es una empresa destinada al fracaso. Yo creo que Vince ahí está puro hueveando. Lo que debe hacer Vince con esa plata es comprar pirotecnia y hacer pantallas titánicas, o sea, escenografía en los pay-per-view. ¿Cierto? Yo creo que ya raya insólito que ocupen la misma escenografía de ropa todos los pay-per-view, ¿no? Están descuidando mucho eso. Sí. Yo tengo dos teorías. Una es que Vince se sintió totalmente fracasado cuando intentó hacer la XFL hace tiempo y no quiere proyectar esa imagen. Quiere su atención. Sí, y la otra es que está senil. Capaz está en su pieza todo loco así con la XFL dándose un lado vuelta para otro. Hombre, un plazo. No, yo creo que Vince está loco, ya lo sabemos de hace un par de años, por ejemplo, Mahal campeón, Carmela campeón, Alexa campeón, solamente pueden ser decisiones de un personaje loco. Pero que es el campeón infinito. Bueno, ya yo creo que ya hablamos bastante de esa noticia, así que vamos a pasar a lo último que nos queda de esta sección. Un detalle que comentar es que Huguito Sabinovich subió video a su canal de Lucha Libre Online con una primicia, que en 2020... ¿Cuánto humo? Justo estábamos hablando de lo loco que está Vince McMahon. Ya, Huguito Sabinovich dice que en 2020 Vince quiere realizar 2 WrestleMania. demasiado ya, humo. Esto sí que y tóxico. Es locura, sí. Oye, bueno, pero con lo no hay... que ha sido WrestleMania estos años, no sé si no, sea tan... Ya es mucho. Pues, con lo malo que ha sido, yo creo que es para no hacer ninguno, ni siquiera un WrestleMania. Y esto respecto a Huguito, un tipo súper respetado en su momento, un conocedor de la lucha libre, hay que decir que últimamente ha estado vendiendo mucho humo. Y por ahí me hago recuerdo de un video que me mostró Mele, el chat de Hello, donde Huguito daba 15, me parece que 15 datos de Chris Jericho, o 30, y eran como puras cosas que salían en Wikipedia, o cosas que todos saben. Entonces yo creo que Huguito... con tal de tener rating en su canal, es capaz de todo. ¿Alguno de ustedes ha ido a uno de los shows de Wrestling Superstar de Sabinovich acá en Chile? Yo no. No, yo tampoco. Yo fui por el momento no. Yo fui un par y, Dios santo, los buqueos. Dios santo, es como la triple A, o sea, la lucha con intervenciones, con finales tramposos, con golpes bajos, la mayoría, o sea... Yo no recomendaría ir a su show a menos que mejore su manera de buquear, porque no, empates por ahí quieren. Puede ser que Huguito antes, el día anterior al evento, se sienta, pone la tele y se pone el triple A y no tiene una agendita, y al día siguiente llega al evento y dice, ya vamos a hacer esto que vi anoche en triple A. Oye, o sea, por ejemplo, tuvo una lucha de Ricochet contra Mr. 450, que son dos luchadores super voladores, y era lucha de rendición, y hacían puras piruetas, no hacían ya. Y hablando de eso, este domingo creo, va a estar Marty Scurll, ¿no? Acá en Santiago. Marty Scurll, super, sí. Super flex, sí, yo ahí vi, no pude al final, pero bueno. Vamos a pasar ahora sí a las últimas noticias de la sección. Bueno, de acuerdo a las últimas informaciones entregadas por kayfabenews.com, al parecer Brock Lesnar se subió al octágono en UFC 932 para responder a Daniel Cormier, creyendo que este lo había retado por el UFC, por el título de UFC, cuyas siglas, según Lesnar, indican el nombre de Universal Fucking Championship. El título que la bestia encarnada posee hace casi 470 días. Respecto a esto, en backstage y luego del evento, Lesnar declaró que se sentía confundido, ya que equivocó a Dana White por Kurt Angle, a Daniel Cormier por Jonathan Coachman, y se preguntaba por qué el ring de WWE ahora tenía 8 lados y no tenía cuerdas. Frente a esto, sus ayudantes tuvieron que explicarle que WWE y UFC son dos organizaciones totalmente distintas. Bueno, normal que Lesnar confunda WWE con UFC. Yo creo que estaba dopado otra vez. Es cierto. No, yo creo que Lesnar lleva desde WrestleMania más o menos igual un poco loco, siendo lo que quiere, solo hueveando, por así decirlo. Así que creo que el tipo la está pasando bien, está hablando lo que quiere. Sí, yo creo que debe estar con mejores momentos de su vida, Brock Lesnar. Sí, ya, y de ahí en unos 5 años más se va a ir a su casa con las vacas. Oye, ¿han visto una foto de la hija de Brock Lesnar que salía en internet? Yo pensaba que era Photoshop. ¿Era fake? Igual a Brock Lesnar. Yo todavía creo que es fake. No me puedo creer que sea verdad. La verdad. ¿Tiene los genes dominantes, Brock Lesnar? Los genes encarnados, güey. Sí. Bueno, en otras noticias, en respuesta a la ausencia del título universal, ciertos rumores parecen indicar que WWE estaría trabajando para anunciar el nuevo campeonato interuniversal, que sería peleado por mid-carders prometedores que trabajen por lo menos 320 veces en el año. Debido a que el campeón universal Brock Lesnar debe defender su título todas las noches en otras galaxias distantes del universo y solo defiende el título en el planeta Tierra de forma trimestral, se espera que el título interuniversal represente a una porción menor de la región interestelar, defendiéndose solo en la Vía Láctea, la galaxia Andrómeda y el territorio norte de la galaxia enana Ursa Mayor 2. Según los últimos tweets de Dave Meltzer, Kurt Hawkins estaría coronándose campeón bajo su nuevo gimmick de Body Morphe la próxima semana en la nebulosa Yanoxium Sector Z9, aunque lamentablemente el torneo no podrá ser transmitido en nuestro planeta. ¿Qué opinan ustedes de este nuevo campeonato interestelar de WWE? Yo opino que es una copia al torneo de Dragon Ball Super, el torneo sí. De los universos. Ahora últimamente WWE es como la Impact Wrestling de Dragon Ball. Sí. Yo prefiero tener a Lesnar de campeón que a Hawkins con este nuevo título. Bueno, Dave Meltzer de todas formas decía que Kurt Hawkins iba a perder el título ante una... Iba a tener el título una sola semana y después ya lo va a perder con una raza alienígena que todavía desconocemos. Una que más musculosa. Claro, más musculosa. Y bueno, esa es primicia de Dave Meltzer, así que... Cuidado. Pero los planes pueden cambiar todavía. Así es, puede ser como también no puede ser, según fuente interna. Y noticia digna de solo wrestling. Sí. Bueno, así que hasta aquí las noticias y ahora nos vamos a ir con un momento musical. again. Los eventos del momento no son un secreto para nosotros. Críticas, predicciones, análisis. Bueno, ahora vamos a comenzar entonces con las predicciones de este pay-per-view Extreme Rules, que va a tener lugar este domingo 15 de julio. Un pay-per-view Extreme Rules que la verdad no sé si es particular, porque los últimos Extreme Rules han sido bastante decepcionantes, como la mayoría de los pay-per-view de WWE en realidad. Pero bueno, un evento marcado porque no hay muchas luchas extremas. Ya está rozando el absurdo este evento que no tiene cuánto. A ver si me ayudan. Una lucha extrema, ¿no? La de Alexa Bliss. Sí, las otras son estipulaciones que podíais tener en cualquier pay-per-view. Exactamente, así que bueno. Vamos a empezar con las predicciones. Y el primer combate. No sé si van en orden en realidad, pero el primer combate de esta cartelera sería el Extreme Rules Match por el campeonato femenino de Raw entre Alexa Bliss, que tiene el título, contra Nia Jax. Y resaltar que Ronda Rousey va a estar en primera fila viendo la lucha. A ver, yo creo que pinta una estrella. Pero bueno, primero voy a dar el quién creo que va a ganar. Creo que va a ganar Alexa, porque es lógico que Alexa tiene que enfrentarse a Ronda en algún momento, ya que es un combate bastante atractivo dentro de todo. Y es lógico con la historia de Alexa vs Ronda. Y el combate no le tengo fe, porque pucha, generalmente la WWE en esta lucha de tipo extrema está ocupando los palos de Kendo y poquito más. Entonces, no sé, con suerte sale una silla, o con suerte Nia va a caer en una mesa, pero nada más. Así que no le veo mucho futuro. Aparte, creo que ellas dos en las luchas han ido de más a menos, porque en WrestleMania a pesar de que quizás fue molesto un poco el dominio de Alexa, algo de historia hubo, algo hubo hoy, pero creo que han ido en baja las dos, así que no veo un buen combate acá. Vamos a ver qué va a pasar. Entonces, lo que yo no entiendo bien es, se supone que Alexa era como la villana que molestaba a Nia Jax por su sobrepeso, por su físico en general, ¿no? Luego gana el título Nia Jax, pero sin embargo, ella pasa a ser la que le hace bullying a Ronda Rousey. Yo ahora no sé quién se supone que sea como la buena de la historia o como mala contra mala, no lo tengo muy claro en realidad, me perdí. Bueno, hasta donde veo yo, Alexa sigue siendo la heel con Mickey James, como que le siguen haciendo ese bullying, y Nia Jax es como la gorda con sobrepeso que la están molestando, así que hasta donde yo veo el buqueo es que Nia Jax está bastante face. ¿No ven ustedes una triple amenaza en el futuro entre Alexa, Nia y Ronda Rousey? De hecho, en el resultado que pronostico yo, es que Ronda va a interferir en este combate, porque por algo está en primera fila, y Nia Jax va a recuperar el campeonato. O sea, Ronda va a interferir y va a hacer que Alexa pierda, y Nia recupera el campeonato para que tengan una triple amenaza a las tres, y ya después cuando, no sé si Ronda gane el campeonato o Alexa recupere el campeonato, van a tener su combate definitivo Alexa y Ronda. Sí. Mientras no termine con doble golpe bajo y doble conteo de 10. Claro, porque cabía pensar que en este combate quizás podía haber descalificación o algo parecido, pero es un combate no de DQ, entonces no sé qué irá a pasar en realidad. Lo que pienso yo es que eso, Nia Jax va a recuperar el campeonato con ayuda de Ronda y después vamos a tener una triple amenaza. Russo, ¿tú bien crees que va a ganar? Yo creo que Alexa va a retener. Ya, seríamos dos con Alexa y uno con Nia. Ya. Bueno, yo... Es lo que veo, no es lo que quiero, pero... Sí, sí. Sí, yo tampoco quiero que gane Alexa. Ojalá no ganara a nadie y el título se destruyera. No sé. Bueno, oye, se me olvidó el kickoff, que es un combate de mesas entre Sanity y The New Day. Yo aquí pienso que va a ganar Sanity fácil. Pucha, que le hay que recordar que haya kickoff. Hubiese preferido pensar que no había kickoff. Me da una tremenda lata este tipo de combate. Creo que el kickoff ya debería haber dejado de existir hace rato. Pero bueno, ya, yendo al combate, igual creo que va a ganar Sanity, porque no creo que ya sería mucho ya que pierdan en este tipo de combate, cuando subieron hace poco, y ya sería mucha mierda, ponte tú, para los tipos que vienen de NXT. Aunque así, últimamente WWE le está dando un trato pero de mierda a NXT, man. Sí, suben, por eso. Que suben a lloviarle a los... como para puchear a los que ya están en el roster. Por ejemplo, subió Riot Squad y se pusieron a lloviarle a toda la división femenina. Y el equipo de Paige con Mandy y Sonya también, po. También. Y el Iconic también. No Way José. Ah, pero No Way José tenía escrito Jover en la frente. No Way José, yo creo que es terrible, porque lo están haciendo hacer lo mismo que hacía Dan Rose. Creo que es ridículo. Que siempre es como Jack Sawyer y Carangle, así. Como nada que ver que esa es la copia. Perdió hasta con Mojo Rawley. Oye, Mojo sí que es una mierda. Bueno, ese es otro tema. yo concuerdo que va a ganar Sanity. Ya. Yeah. Bueno, fácil no hay mucho que pensar en realidad, porque... Bueno, no es un combate con mucha construcción. Así que vamos al próximo combate, que serían los campeonatos en pareja de SmackDown. The Bludgeon Brothers, Harper y Rowan, contra Team Hell No, por el campeonato de parejas. ¿Qué opinan ustedes de este combate? Yo creo que es un combate bien esperado, porque el Team Hell No creo que está en el corazón de todos. Harper con Rowan luchan bien. O sea, el que está destiniendo acá sería, en ring sería Kane. pero el personaje suma también aporta para el combate. Y creo que está súper difícil predecir al ganador porque si se rumorea un Bryan versus Miz o Bryan versus Kane, no sé, quizás ganan los títulos y lo defienden en SummerSlam. Creo que hay muchas opciones, entonces no hay nada claro, pero me la jugaría por el Team Hell, ¿no? Creo que pueden ganar. Bueno, yo igual cuando estaba haciendo las predicciones pensaba que iba a ganar Team Hell No, así mirando a primera, pero pensando a lo mejor por lo que pasó en el último SmackDown, que hubo ahí que iba la cagadita con el Miz y con Bludgeon Brothers, creo que los Bludgeon van a retener los campeonatos con una intervención del Miz. Y además hay rumores de hecho de eso que decís tú, de que Daniel Bryan va a estar enfeudado con el Miz. Entonces, creo que los Bludgeon Brothers van a retener aquí, se va a formar esa rivalidad con Daniel Bryan de Miz, y que están preparando a Sanity para que opten a los títulos contra Bludgeon Brothers, porque vi como un poco el careo que tuvieron en el brawl del SmackDown, cuando ya quedó, tiraron a todos fuera del ring y quedaron ellos parados, entonces quedaron como mirándose frente a frente. Así que eso es lo que creo yo que van a retener. Lo que hay que considerar es que Kane va a hacer carrera política, entonces no va a estar un largo periodo en WWE. Claro. Yo me inclino por un triunfo del Team Hell No, pero veo un reinado bastante corto. También puede ser. Quizás lo hacen perder los títulos en el próximo SmackDown o algo así. También puede ser. Sí. Yo pienso que eso va a pasar. Bueno, entonces pasamos al siguiente combate de los campeonatos por pareja también, pero de Raw, de The Leaders of World, Woken Matt y Bray Wyatt contra el B-Team, Budalas y Curtis Axel. A ver cómo estará de aburrido Matt Hardy con Bray Wyatt, que yo quiero que ganen los Jobbers de Dallas con Curtis Axel. Creo que con el Miz ya venían haciendo un buen trabajo. Y ahora que los separaron, los tipos se han mantenido ahí entreteniendo dentro de lo que pueden. Mientras que Wyatt con Hardy creo que están súper estancados y ya fue ya. Creo que ya fue. Sí, de hecho, lo de Wyatt con Hardy fueron un par de promos, una lucha loca. Y todo lo demás ha sido como bien pesado. No me gusta. Pero no sé si vayan a ganar acá. Tengo una duda tremenda. Entonces, ¿queréis que gane el B-Team? Sí, quiero que ganen ellos, pero creo que por quién votar me lo voy a guardar para las predicciones de Russo. Ah, ya. Adelante, Russo, entonces. Yo les veo el nivel a Dallas Jackson como para ganar. Me gustaría que ganaran, pero no creo que pase. Sobre todo considerando que no hay muchos tag faces en Raw ahora que también se lesionó a Fandango. De hecho, este es un pay-per-view que pinta tan largo porque aparte tiene un Iron Man de 30 minutos que esta lucha podría ser un squash. Y ser como una tontera. No me sorprendería para nada. Podría ser una victoria sorpresiva del B-Team por squash, de hecho. ¿Tú dices? ¿El B-Team ganando por squash? Yo digo porque como todas sus victorias en Raw han sido como sorprendentes, entre comillas. ¿Por qué no? Bo Dallas ahí haciéndole un... O sea, Curtis Axel haciéndole la cuenta a Matt Hardy sorpresivamente también. No, quizás Wyatt con Hardy por ahí se traicionan o algo. También puede empezar el combate. Para que empiece su feudo también. Que bueno, ese feudo lo vamos a tener sí o sí. Bueno, yo me inclino a pensar que el B-Team va a ganar el campeonato. Quiero que gane el B-Team porque bueno... Bo Dallas y Curtis Axel, si bien no son los mejores luchadores, tampoco me parecen luchadores terribles. Y como Jover ya en mucho tiempo ahí dando pena, me gustaría que tuvieran los campeonatos y que puedan darle ya un respiro a la división por pareja. Y que Woken, Matt Hardy, que ya pasó su hora, como decía el Rock, se enfeude con Bray Wyatt y ya hagan lo que tengan que hacer. Bueno, B-Team gana el campeonato por pareja. Entonces pasamos al siguiente combate, ¿sí? ¿Ya? Bueno, el siguiente combate sería Finn Balor versus el Sheriff Baron Corbin. A ver, dale tú primero, Mulder. Bueno, este combate yo no sé la verdad. No sé si tiene mucha historia, de hecho. Por ahí Baron Corbin empezó un poco a abusar de su poder, de su cargo que le dio Stephanie McMahon. Tuvo unos combates por pareja junto a Finn Balor, se tuvieron unos desarreglos por ahí y al final pactaron su combate. Yo creo que, no sé, Baron Corbin viene perdiendo en los pay-per-view. Finn Balor no veo por qué debería perder. Así que nada, no hay mucho que decir. Me inclino a pensar que va a ganar Finn Balor. Yo también creo que va a ganar Balor, porque aparte, si el main event, que seguramente será Reigns versus Lashley, ponte tú si la gente los trolea, como viene troleando a Reigns, y no sé, hay malas críticas al combate, ¿por qué no Balor? Podría ser quizás una opción para Lesnar más adelante. Entonces creo que quizás conviene tener a Balor ganando. Entonces creo que podría ganar él. Y otro respecto a Corbin, los únicos sheriffs que yo he valido son los sheriffs de la masacre en Texas y Stone Cold. Yo creo que Corbin no merece tener ese apodo. Aparte, el tipo es un calvo y anda con ropa de ejecutivo, no sé. Sí, nada que ver, Corbin. Yo voy a hacer la voz disidente, sí. Acá, sino por el triunfo de Corbin. Creo que su nuevo rol en Raw le va a subir la autoestima, lo va a ayudar a ganar esta lucha. Creo también que, considerando que el evento es Extreme Rules, puede, no sé, ganar Valor. Y después Corbin decir, no, yo soy el alguacil, hay que reiniciar la lucha. Y esta era una lucha 2 de 3 caídas, o qué sé yo, puede hacer algo así. Y al final ganar Corbin. Puede ser también. Y otra cosa a favor de Corbin, puede ser que, según salen las noticias, Vince todavía le tenía fe hace poquito tiempo. Es que pero quizás nunca... la fe que tenía Vince fue para ponerlo en este puesto. Quizás sea eso nomás. Pues habrá que ver. El problema es que Vince nunca pierde su gustito por los ex luchadores de NFL. Así que. Claro, siempre les tiene estima. Bueno, entonces pasamos al siguiente combate, que mejor lo ponemos al tiro para no tener que hablar de esto después. El campeonato femenino de SmackDown, Carmella con James Ellsworth versus Asuka. Vale destacar que James Ellsworth va a estar encerrado en una jaula para tiburones sobre el ring. Sí. Esto me hace acordar al combate de Enzo Amore con... de Big Cass con Big Show, con Enzo Amore suspendido en el ring también. O de Owens con Reigns, con Jericho suspendido. También. Lo han hecho mucho últimamente, ¿no? Sí. Deben estar baratas las jaulas. Bueno, yo creo que va a pasar algo parecido a lo de Enzo Amore. Que Ellsworth se va a salir como sea de la jaula, va a caer en el ring, va a interferir y Carmella va a retener. Porque yo, no sé, la verdad no veo a Asuka recuperando el título ahora. No sé por qué. No creo que le vayan a quitar este push a Carmella así como así. Luego de haber ganado el Money in the Bank y haber canjeado exitosamente contra Charlotte. No sé qué piensan ustedes. Sí, yo creo que lo va a perder en SummerSlam. Yo creo que ahora también va a retener a Carmella, porque aparte no creo que hayan traído a Ellsworth para esta misión de tan poco rato, de tener a Carmella campeona. Entonces me lo imagino que duren por lo menos un mes más. Y seguramente en SummerSlam veo a Becky. Sí, quizás soy un ingenuo, pero veo a Becky o a la misma Asuka ganando el título. Becky, eso es ser romántico. Sí. Lo que yo veo es que tuvo que haber habido una empresa de tiburones que se fue a la quiebra, o los animalistas intervinieron y le vendieron la jaula a WWE para... Sí, se la vendieron para ocuparla al por mayor. Sí, en sus luchas. Mira, yo lo que yo aquí encuentro realmente nefasto es que le hayan dado a Asuka una racha tan larga, y luego la lucha con Charlotte estuvo buena, pero luego la segunda lucha que pierdes con Carmella, con James Ellsworth disfrazado. No le entendí, no sé qué quisieron hacer, fue horrible. Yo creo que ahora Carmella va a retener también el título. Y bueno, veo a Becky Lynch de futuro en la escena titular. Entonces todos pensamos que Carmella va a retener. Bueno. Sí, lamentablemente sí. Sí. Entonces, la canción es ligeramente buena, es lo único bueno que tiene Carmen. Buena la canción. Pasamos a este Grandísimo combate, Steel Cage Match entre Braun Strowman versus Kevin Owens. Adelante. Yo creo que acá por fin debe ganar Owens. Creo que es... Bueno, lo lógico sería que gane Strowman porque el tipo tiene el maletín y puede ser una amenaza para Lesnar. Pero Owens ya lo tiene muy maltratado. Creo que ya han abusado mucho de él. Strowman le dio una paliza como hace 2 semanas cuando el tipo Owens se encerró en un baño. Eso fue muy humillante. Y Owens debe ser uno de los heel con más estatus que peor han sido tratados en la historia de la WWE, porque si tú haces recuerdo a todos los heels por ahí del Uppercut, no sé, llámese Jericho, Edge, no sé, Christian, quien se te ocurra, nunca había visto a alguien que lo pillaran de tal manera. Creo que se le pasaron la mano con Owens y se supone que Vince le tiene estima. Pero claro, no la veo reflejado en los buqueos. Ojalá todo este sacrificio sea para que Owens en el fondo lo premien en el Road to WrestleMania o más adelante por último le den otro título mundial, porque de verdad que el tipo se la ha jugado en SmackDown, se la ha jugado en Raw y lo único que logra son humillaciones. Bueno, yo creo que va a seguir esta línea de humillaciones. Pero de hecho creo que va a ganar Kevin Owens, así por una forma bien, bien absurda, de estas que le gustan a Vince. Yo creo que Braun Strowman va a hacer algo así como tirar a Kevin Owens afuera de la jaula, lo va a tirar así por encima, claro, del techo, y Owens va a caer, entonces va a ganar el combate. Porque sí, una victoria aquí, es verdad, no le aporta nada a Strowman. A Kevin Owens si sigue perdiendo, se va a hundir más todavía, pero una victoria a Strowman no le aporta nada. Entonces creo que ya es hora de que gane un combate. Sí, y aparte que si Strowman lo tira, ponte tú, como tú dices, y rompe la jaula y cae en el piso de Owens primero, en el fondo el que queda parado es Strowman. Entonces sería como súper bien protegido. Claro. E incluso con Owens ganando, Strowman luego lo podría seguir castigando. Hacerle el finisher quizá en el ring y levantar los brazos y el tipo seguiría como si hubiese ganado el combate. Claro, sea como sea, Strowman no se va a ir mal parado. Sí. Aquí me pregunto qué hubiera pasado si Sami Zayn no se hubiese lesionado. O sea, probablemente hubiera acompañado a Owens, o tal vez hubiera sido Jover de otro luchador. Pero con una historia con Kevin Owens. Sami también. Interesante. Sí. Sami me parece que su. Yo no me esperaba, la verdad, que hiciera un turn heel, porque el underdog que finalmente debía seguir como underdog para poder ganar el título, ¿no? Si ha sido un underdog heel, después ya no puede volver al mismo camino. Entonces yo esperaba que Sami como heel fuera tratado bien, porque es un buen heel, lo hace bastante bien, se hace odiar. Y bueno, al final lo terminaron haciendo Jover de Lashley. No, el combate que tuvo con Lashley, hay que decir que fue un lloveo brutal. De eso, cuando uno comenta en alguna página de internet, siempre dicen, oh, este tipo que está perdiendo es Jover. Pero lo que hizo Sami Zayn, eso sí que fue de Jover. Sí. Eso es el real significado de la palabra, que Lashley lo aplastó. Bueno, entonces creemos que gana Kevin Owens en este combate. Russo, tú no dijiste que... Sí. ¿Quién crees que gana? Yo creo que va a ganar Braun Strowman, aunque igual le encuentro razón, porque es curioso que el trato que le da WWE a los que ganan Money in the Bank, porque cuando CM Punk lo ganó, después perdió con Kane. Rollins, me acuerdo, también perdió unas luchas cuando lo era. Bueno, claro, yo creo que va a ganar Braun Strowman. Perfecto. Bueno, quería comentar que lo que pasa es que cuando uno es Mr. Money in the Bank, tampoco es necesario que reciba un trato tan bueno, porque tienes el maletín y prácticamente ya eres campeón. Entonces no tienes que cuidar tu credibilidad, porque de todas formas vas a poder optar al campeonato. Bueno, entonces vamos con el campeonato de los Estados Unidos entre Jeff Hardy y Shinsuke Nakamura. Pinta lucha. Creo que Jeff Hardy siempre ha sido un tipo limitado en el ring. Pero, o sea, me gusta Hardy, siempre me ha gustado, pero no por eso uno va a mentir y va a decir que el tipo es genial o fue muy genial. El tipo es bastante limitado y aparte que ahora está con más edad, está más lento, bochea un poco más. Y si a eso sumamos que Nakamura ha estado en un nivel bastante mediocre, yo creo que puede salir un bodrio. Aparte, los estilos de ellos como que no funcionan bien, claro, como el tipo que pega duro con un tipo que es más aéreo y lento, como está Hardy ahora, no creo que pueda salir algo bueno. Y de hecho, lo único bueno que hizo Hardy, creo yo, lo mejor que ha hecho este año, fue con Daniel Bryan en un SmackDown, que fue donde mejor se vio, que Bryan es un maestro también. Claro. Entonces yo creo que esta lucha no creo que sea muy buena. Pero creo que puede ganar Nakamura. Jeff Hardy tuvo una lucha también con The Miz en SmackDown, me parece que era la clasificatoria del Money in the Bank. Y estuvo bastante interesante. Sí, esa fue la otra buena que tenía, sí, me acuerdo. Ahora me acordé, sí. Y que fue larga también, pues le dieron tiempo. Yo lo que me quejo es el trato que la daba el título de Estados Unidos, o sea, desde que lo ganó Randy Orton, después Mahal, reinados cortísimos. Ahora Jeff Hardy también ha perdido en SmackDown un par de luchas. Mira, no me ha gustado Jeff Hardy como campeón y nunca me ha gustado mucho como luchador. Así que yo me inclinaría por el triunfo de Nakamura. Creo que lo han potenciado, o sea, ha perdido con Styles, creo que no ha perdido con otros luchadores del main roster en esta rivalidad, entonces creo que le ganará el cinturón. Perfecto, entonces, bueno, sí, este reinado de Jeff Hardy no ha sido muy particular, la verdad. Si no veo a Jeff Hardy con el título, no me acordaría que es campeón. Sí, ¿no? Jeff Hardy viene bocheando bastante en los últimos combates. Shinsuke Nakamura, como decía Rock, viene con un nivel bastante bajo. Va a ser un combate, no sé, de 10 minutos, que vamos a olvidarnos al día siguiente. Y pienso que va a ganar Nakamura, porque además de que el campeonato necesita ya un reinado serio, Nakamura también necesita un campeonato, porque viene de perder la rivalidad con Styles de una forma bastante tonta, con este storyline del combate en las pelotas. Y nada, sí. Creo que Nakamura gana este combate y se hace campeón de Estados Unidos. Hoy a propósito, sí, la lucha de Nakamura, la rivalidad todo esto, pero las luchas que ha tenido Hardy por el campeonato contra Mahal en Greatest Royal Rumble y contra Randy Orton en Backlash, me parece que las dos un bodrio, o sea, ¿cuál fue más mala que la otra? Yo sí, cada vez que veo, de hecho, sí. Últimamente me pasa que cada vez que veo un evento de WWE, como que me acuesto y me pongo a llorar. No, y haciendo recuerdo al Hardy versus Orton del Royal Rumble 2008, que sin ser una maravilla, de hecho fue una lucha muy normalita, no podía esperar más 10 años después de estos dos, pues. Así que creo que salió lo que tenía que salir, que fue un bodrio. Bueno, vamos con el próximo. Oye, son hartos combates, ¿eh? Bueno, sí. Por el próximo combate de título medio, que es el Iron Match de 30 minutos por el título intercontinental entre Dolph Ziggler con Drew McIntyre versus Seth Rollins. Y recordemos que en el último Raw, McIntyre tuvo una lucha contra Seth Rollins, y si Rollins ganaba, McIntyre iba a estar baneado del ringside. McIntyre ganó, así que probablemente va a estar dando la hora ahí todo el rato en el ringside durante el combate. La verdad es que no entiendo muy bien el buqueo de Rollins, porque la primera vez que perdió el título intercontinental es como, ya, bacán. Significa que lo sacan del midcard o upercard para llevarlo al main event. Pero en cambio han seguido con la rivalidad y ha perdido algunos combates y quizás pierda de nuevo el domingo. Entonces ya no vería tan factible a Rollins como un claro contendiente al título universal, que era lo que yo pensaba que iba a pasar al principio. Creía que era un serio candidato a ganar el título, porque aparte era como lo mejorcito de Raw y la gente está loca con Rollins. Pero si sigue metido en este feudo, no creo que va a salir más disminuido. Entonces, y si recupera el título intercontinental, va a seguir en el Uppercard, entonces creo que jodieron un poco ahí lo que era Rollins, no sé. O lo van a estancar con el título, o va a perder y va a llegar disminuido a su otra historia. Claro. Y la verdad no tengo idea quién va a ganar. Aquí sí que no sé. Bueno, a ver si te ayudo un poquito. yo creo que Drew McIntyre, no sé, yo veo obvio que McIntyre va a interferir en el combate y Ziggler va a retener. Porque como decía, si McIntyre le ganó a Rollins en este combate de Raw y sigue y va a estar en ringside, es obvio que va a interferir en el combate y bueno, Rollins va a perder esta oportunidad y ya va a salir del aura del campeonato medio. Yo creo que el único la única salvación que tiene es que vuelva Ambrose y por ahí le metan de feudo con Ambrose de cara ya a WrestleMania o algo así. Claro, porque también había un rumor, creo, de la triple amenaza de Chile en WrestleMania. Claro, también. Entonces quizá de hecho, hacen este feudo. Sí. Que Roman llegue como campeón a ese WrestleMania, así que ahí hay que ver. Sí. Mi pronóstico es que Rollins recupera el título. La verdad es que, bueno, una lucha de al que consume más caídas, no creo que le hagan muchas coberturas, porque igual tienes que protegerlo. Veo quizá en el futuro un Seth Rollins contra Drew McIntyre o una triple amenaza. Así que yo creo que Rollins va a recuperar su campeonato. Muy bien. Y también se supone que Ziggler con McIntyre van a tener una rivalidad, por lo que se rumorea, y es como obvio también. Sí, es lo que se... Entonces la pregunta es si va a ser con título o sin título. Bueno, ¿qué estaría mejor? ¿Que sea con título? Porque bueno, McIntyre consigue... debería ser con título. Sí. Y de ahí McIntyre gane el título y ya que empiece a acercarse al main event, que es lo que tiene que hacer. Sí, pero creo que no va a pasar porque Ziggler es el especialista en bajar el hype por los luchadores. Sí, creo que salvo con The Miz, el rival que le pongan le baja el interés al tiro. Oye, esa rivalidad con Miz. Pero bueno, habrá que ver. Fue muy buena. Sí. Bueno, ahora vamos por el campeonato de la WWE, AJ Styles versus Rusev con Aiden English. Difícil. Mira, en esta lucha lo que yo veo es que Styles retiene, porque no veo a Rusev como con el estatus suficiente para ser campeón de SmackDown, y eso que el campeón de SmackDown sería como Daniel Bryan, porque él es el que cierra todos los shows semanales. Y aparte hay un dato interesante, y es que si AJ Styles llega con el campeonato a SummerSlam, va a superar el reinado de JBL como el campeón WWE con más tiempo en la marca azul. Y yo creo que eso es lo que va a pasar, y Styles va a seguir siendo el campeón al menos hasta SummerSlam. Efectivamente, yo creo que Styles retiene aquí y sigue, como dices tú, para romper ese récord de JBL. Y bueno, creo que sí, Rusev no tiene el estatus suficiente para ser campeón. Si querían hacerlo campeón de algo, bueno, el momento ya pasó cuando estaba todo este boom del Rusev Day. Ya no está tan pegando tan fuerte ese tema. Así que AJ Styles retiene aquí fácil. Rusev es un oponente de transición, así que veo a AJ Styles después enfeudado con Daniel Bryan o perfectamente con Samoa Joe. Y además agregar que como el tipo es la cara del juego, igual sería como ilógico que pierda el título al tiro. Deberían aguantarlo un poco más. Claro, efectivamente. ¿Y Rock, cuál es tu pronóstico? Yo también creo que va a ganar AJ. Y también comparto con ustedes que veo a Rusev como rival de transición. Y aparte, AJ ha tenido el título tanto rato que es mejor o más interesante que lo pierda con The Miz o Bryan que con Rusev. En el fondo Rusev siempre está ahí en el aire, no, creo que nunca se la ha tomado en serio y esta no va a ser la ocasión de hacerlo. Claro, entonces. ¿Cómo mantenía Rusev la división tag team con English? O sea, pero como campeones, porque English no es mal luchador y tiene un buen micro y todo, pero no sé, para ver cómo reacciona el público, no sé, como face o dándoles como este estatus de campeones. Deberían ser los campeones face de SmackDown. Ahora que hay tanto heel dominante. Pero bueno. Vamos entonces con el main event. La defensa por el campeonato universal. Me equivoqué. Verdad que... Bueno, Roman Reigns versus Bobby Lashley. Así cortito, no, nada más que decir. Primero que todo, creo que es un error tener a Reigns de nuevo en el main event. Creo que ya... De verdad que es un error y es muy cansino que no siendo campeón esté tantas veces en el main event. y creo que huele a troleo, troleo fijo. Lo que hicieron con Joe, creo que lo van a hacer de nuevo acá, porque Lashley tampoco es un tipo que esté muy interesante. La gente también pasa de él, y si ahora es porque se enfrenta a Reigns. Pero nada más que eso. Entonces, después de este pay-per-view que pinta súper largo, y seguramente con un par de luchas aburridas, la gente va a estar cansada y apostaría todo mi dinero que va, el público va a trolear. Y respecto al ganador, complicado, porque hay que pensar que el que gane debería ir por Lesnar. Pero no sé, creo que va a ganar Reigns. Al final el Reigns siempre termina ganando. Sí. Reigns wins, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que espero es que no, la lucha no sea solo lanzas, Superman punches y flexes sostenidos de Lashley, porque las últimas luchas de Reigns contra Lesnar han sido solo 5 movimientos. Esta vez no es chiste, sí, son muy pocos movimientos repetidos una y otra vez. El público muy, muy apagado, o abuchea cosas acá. Ya los veo gritando Boring, o CM Punk, o We Want the Enzo, o cosas así. No, Y2J, Summer Rae. Claro. Entonces, de todo van a gritar. Yo creo que va a ganar Bobby Lashley. Creo que no ha recibido el apoyo esperado, y siento que si gana Reigns otra vez, Lesnar Reigns de nuevo, por favor no, así que... Nada, que gane Lashley, por favor. Si es que lo van a poner contra Lesnar. Bueno, yo creo que Bobby Lashley regresó con una WWE que esperaba tuviera un boom bastante grande. Bobby Lashley, si bien el público lo quiere y todo, pero no se siente esa importancia, ¿no? Como que cuando da la entrevista se siente incluso un poco patético, así como que fuera muy importante, pero en realidad no, uno no siente que sea importante. Entonces, teniendo eso en cuenta, y que Roman Reigns siempre es la carta bajo la manga de Vince, y que se espera que sea el que destrone finalmente a Brock Lesnar, se ve un resultado bastante impredecible. Lo lógico sería pensar que gana Roman Reigns, pero creo que WWE no se quiere dar por vencida con Bobby Lashley. Así que, no sé, yo creo que... O sea, no sé qué creer. Pienso que podría ser un empate, ¿no? Por cuenta fuera o algo así. Y finalmente que haya una triple amenaza contra Lesnar, porque WWE sabe que la gente quiere ver a Brock contra Lashley, y que están aburridos de Roman contra Lesnar. Entonces perfectamente podría ser una triple amenaza, que Roman gane el título y que se enfrente Lesnar con Lashley sin el título de por medio. Sí, puede ser. Yo creo que Strowman pronto va a canjear contra Lesnar. También, Lesnar igual creo lo mismo. También hay que tener eso en cuenta, ¿verdad? No, y creo que Strowman no lo veo llegando como campeón a WrestleMania, entonces por eso pienso que Strowman va a canjear ahora pronto y va a perder el título más adelante en el Road to WrestleMania, o a fin de año. Exactamente. Sí, no sé si Strowman, no me gustó tanto la elección de Strowman con Money in the Bank, porque Strowman podría ganar la Lesnar fácil, o sea, sin el Money in the Bank tiene. Claro, sí. Claro, de hecho conversábamos que Strowman es el luchador quizás con más credibilidad actualmente del roster. Entonces, claro, en cualquier pay-per-view te crees que Strowman puede retar a Brock Lesnar y ganar el título, de hecho. Entonces darle el Money in the Bank, no sé, me parece una idea bastante absurda, teniendo tantos luchadores que podrían tener un buen reinado, entre comillas, con el maletín, y que tienen poca credibilidad. Entonces, tantos luchadores que puedes potenciar con ese maletín, y se lo da al luchador que tiene más credibilidad del roster. Una idea bastante tirada de las mechas. No sé, en general creen que el evento va a ser aburrido, va a ser entretenido, cuál es la mejor lucha. Yo creo que la mejor va a ser Rollins Ziggler. Sí, es como la carta segura. Ah, bueno. Va a ser la mejor lucha. Yo creo que en general el evento va a estar aburrido. Y sí, creo también que la mejor lucha va a ser Rollins contra Ziggler. Rollins viene teniendo luchas bastante buenas. En general, no he visto una lucha que me haya aburrido de Rollins en este último tiempo. Y desde WrestleMania, de hecho. Así que... sí, Rollins contra Ziggler va a ser la pelea de la noche. La que va a estar difícil para pa elegir entre en peor lucha es si el campeonato femenino de SmackDown o el de Raw. Creo que, pero fijo, una de las dos va a ser la peor lucha y de no más de 2 estrellas. Yo creo que Carmela Carmela va a ser la peor lucha. Sí. ¿Y qué opinan de que sean tan largos los pay-per-view ahora? Hay no, 11 luchas. Terrible. A mí me molesta bastante. Sí. Sí, porque esta modalidad que le gusta a WWE hacer las cosas tan largas como el Raw de 3 horas. Es como si los tipos, si ganaran más dinero por tener el pay-per-view en pantalla, les creo, pero no sé si es así o no. Y no, creo que se pasan. Si los pay-per-view normales deberían ser de 2 horas y media o 2 horas 45, pero no más que eso. Los cuatro grandes. WrestleMania, el Rumble, SummerSlam y Survivor Series, 3 horas o 3 horas y media. Pero no, todos los pay-per-view lo hacen súper largo y no da para eso, porque la calidad de la historia no tampoco da para eso. Y esto pasa por el sobrebuqueo que tiene WWE también. Tiene muchos luchadores y no tenéis dónde meterlos, entonces tantas luchas que tenéis que programar para la noche. Claro, y los quieren poner a todos en pantalla, y en WrestleMania pasa lo mismo, que hacen esas luchas, esas batallas reales. Solo para tener a todo el roster metido y cuando perfectamente podrían dejar afuera. Como incluso Kane o Rob Van Damme se perdieron WrestleMania antes porque no encajaban. Claro, entonces bueno, no sé, a mí no me gusta esto. Un evento tan largo y que genera tan poco interés. Yo creo que estaba mejor antes cuando todavía eran los eventos separados de marca. Estaba mejor así. Pero bueno. Entonces, ahora sí, pasamos, ¿les parece, a la otra sección? Entonces, sigamos con nuestra próxima sección, el desahogo del hincha. Que todavía no tenemos una cuña para esta sección, así que si alguien quiere aportar ideas, alguien de nuestros dos oyentes que vamos a tener, a ver si alguien quiere aportar ideas y mandar algo. La sección desahogo del hincha, principalmente una sección de debate, en la que también vamos a leer comentarios de las personas que nos vayan a escuchar. Y el tema de esta semana es Brock Lesnar. Vamos a dividir un poco esta sección por preguntas para guiarnos mejor. Así que comencemos. Para ponerlo un poco en contexto, desde su regreso a WWE en 2012, Brock Lesnar se ha mantenido en una posición estelar y exageradamente exclusiva, poseyendo títulos, ganando combates principales con squashes, rompiendo la racha de Undertaker, y todo esto como un luchador a tiempo parcial. ¿Creen ustedes que en algún punto esto es provechoso para WWE como empresa de wrestling, teniendo en cuenta todo el resto de talento que necesitan potenciar? ¿Y qué opinión les merece también el que Undertaker haya perdido la racha contra Brock Lesnar? Yo creo que fue un error. Que el Undertaker perdiera la racha, porque Lesnar me parecía el hombre indicado para romperla, porque darle la racha a un luchador joven creo que es ponerle una mochila súper pesada en la espalda, y aparte, si le vas a dar la racha tiene que ser un luchador heel, porque si se la da a un face prácticamente matáis su carrera. ¿Quién va a querer apoyar al tipo que le quitó la racha al Undertaker? Y algún heel, no sé, solamente CM Punk podría ser, pero no había muchos más para escoger. Entonces Lesnar me parece el hombre indicado, pero como te digo, yo no le hubiese dado la racha a nadie. Creo que el Undertaker tenía que retirarse invicto, porque aparte al final el tiempo quedó, demostró que no sirvió mucho, porque el Taker ya tiene 2 en contra en WrestleMania. En el fondo la racha ya pasó, ya ni siquiera pasó a segundo plano, sino a tercer plano. lo mejor era dejarle la marca, y porque en el fondo la marca era reconocida por casi todos los deportes. Cuando el Undertaker perdió la racha, se hizo mucha noticia sobre eso. En el fondo era casi respetada la racha. Entonces no, creo que fue un error y debió retirarse invicto. Sí, bueno, Undertaker también aportaba mucho a cada WrestleMania, porque tenía el tema de la racha, que quién va, que si la van a ganar. Era un plus, ¿no? Un plus para cada año, y bueno, ya no tenemos eso. Y encima le dieron la racha a Brock, que es un luchador ya con carrera, que no es tan pendiente de WWE, porque como que su prioridad es UFC, ¿no? Entonces, no sé, pésima decisión. La racha de Undertaker no debería haberse roto, y si la querían romper, deberían haberse la dado a un luchador joven para sentarlo en WWE. Yo opino que lo mejor de que Undertaker perdiera la racha fue los memes del hombre en primera fila con la cara sorprendida. Ciertamente. Bueno, Lesnar lleva más de 460 días de reinado como campeón universal. Hace poco, de hecho, superó a CM Punk. ¿Cómo deberíamos tomarnos los fanáticos el que un campeón con un reinado tan longevo continúe con el cinturón con solo 7 defensas en más de un año? Me acuerdo que había una foto circulando por internet donde comparaban el reinado de Lesnar y el reinado de CM Punk, que tenían más o menos la misma cantidad de días. Y CM Punk tenía, no sé, 100 defensas, incluyendo shows en vivo. Y Lesnar, 7 defensas. Bueno, ¿qué opinan de esto? Bueno, yo creo que es un reinado excesivo. Creo que yo no tengo problema con que tenga el título tanto tiempo, sino que aunque no aparezca en el pay-per-view. Creo que ese es el gran problema. Por último, le hubiesen dado a otros rivales, como los que le dan en los live shows, cuando va, por ejemplo, alguna vez luchó con Sheamus, con Owen, Cesaro, no sé. ¿Por qué no darle a esos rivales también ahora en los pay-per-view, por último, para que el tipo defienda el título? Y creo que a la postre hubiese sido muy interesante, ya que Lesnar podría quitarse de vencer a todo el roster prácticamente. Pero en realidad solamente termina luchando con los mismos. Claro, habría estado bueno ponerle rivales del resto del roster, y no solo a estos gigantes, Roman y Strowman, que bueno, uno termina creyendo que nadie tiene credibilidad para retar a Lesnar, entonces como que todos los luchadores están por debajo de él. Y bueno, Lesnar, con solo 7 defensas en más de un año, me parece muy lamentable. Sí. Cierto, yo creo que el problema acá es que, por ejemplo, si comparamos con el reinado de Okada, que también fue súper largo y sin tantas defensas, es que cada lucha que hacía Okada era destacable, o al menos la mayoría. Contra Naito, contra Tanahashi han sido luchas bastante buenas. En cambio, las luchas de Lesnar han tenido un nivel deplorable la mayoría, y no sé realmente cuál es la expectación. La expectación es ver con quién va a perder el título, más que ver los luchas. Exactamente. Y con esas defensas tan decepcionantes, con esos cierres tan decepcionantes contra Strowman, contra Joe, no sé. Bueno, Russo, ¿te parece si leemos un par de los comentarios que te han llegado? Ya voy a leer un poco algunos breves comentarios que me han llegado en la comunidad luchística de internet sobre el tema de Brock Lesnar, que está de cumpleaños también. Bueno, estuvo de cumpleaños y también tiene 41 años ya. Veamos, Ricardo Rivas de Paraguay nos dice que es el mejor heel de la historia. No sé, no estoy de acuerdo. Bueno, quizás tiene harto hit por esto de que no aparece nunca, yo creo. El mejor heel porque sí, no nos deja ver el título. Sí, yo creo. Torito Fan, creo que él es chileno, nos dice que es el Dios Todopoderoso. Bueno, hay varios que estarían de acuerdo con él. Eso quiere decir que pensemos en nosotros. Seth Fucking Rollins de Uruguay nos dice: me soba el manguaco SCCM. Concuerdo. Y Mille Goat de Venezuela nos pone un Pac-Man y dice tetón dopado. Eso está bueno, el tetón láser. Y esos han sido los comentarios de los fanáticos. Bueno, a mí también me llegó un comentario por aquí por interno que dice Lesnar culeado que chupa el pico, yo lo amo, pero como campeón vale pichula. Y dice Push Rolling. Sí, Push Rolling. Sí. Bueno. Sí, Lesnar bastante controversial, muy odiado por algunos. Y muy querido por otros. Hay unos youtubers por ahí como Javi Viewer que realmente lo detestan. Sí. Pero bueno. Bueno, a mí me gustaba mucho Brock Lesnar cuando regresó a WWE. Tuvo unos combates muy buenos contra John Cena, por ejemplo. También el combate contra CM Punk fue bastante bueno. ¿Quién más? Triple H también, sí, estuvo decente. Y después, cuando empezó todo esto del feudo con Undertaker, ya se fue al carajo. Y yo de verdad, soy, no sé si un hater, pero no, odio ver a Brock Lesnar. Lo veo aparecer en Raw y pienso, de nuevo este tipo en Raw, ya ojalá pierda el título. Así que no sé. Odio a Brock Lesnar. Bueno, una última pregunta. Oye, creo que Rock se nos cayó. Lamentablemente Rock se nos cayó. Así que... Sí, se fue Rock. Bueno, vamos. No sé, bueno. Entonces vamos a cerrar con esta. Vamos por cerrar la sección, pasamos a la siguiente. Bueno, cerremos con la última pregunta y luego pasamos a la canción para arreglar este problemita. Bueno. ¿Qué crees tú, Russo, que Brock sea una estrella tan promocionada en el mundo de las MMA? Mientras que como trabajador de la compañía de McMahon, sus apariciones estén tan limitadas y sus combates sean tan pobres. Es decir... Sí, yo creo que lo de Lesnar es simplemente que ya tiene un estatus alto y ya está. O sea, tampoco me parece que sea correcto que le den la oportunidad por el título de UFC, así, llegando de repente, estuve retirado y hola, quiero el título y ya ahí tiene su oportunidad cuando hay otros luchadores de UFC que están peleando en los eventos. O sea, le dan el trato especial en ambas empresas. Y bueno, yo creo que Lesnar es un poco flojo en cuanto a las luchas, porque pudiendo hacer más cosas se dedica a hacer suplex y hacer suplex. Claro, lo que te digo, entonces no, yo creo que va de su parte. O sea, si él quisiera podría darnos mejor espectáculo, pero realmente lo que le interesa es el money. Exactamente. Eso. Y es lamentable que WWE permita esto, que Brock Lesnar tenga ese gimmick de luchador de UFC que llega a WWE y destruye a todo el mundo, ¿no? Como que es poner a UFC por encima de tu empresa. Yo siempre he llegado a esa conclusión y me parece muy lamentable. Y Brock Lesnar, un tipo que es un buen heel, sí, tiene un selling bastante bueno. Y yo comparto absolutamente contigo, o sea... Claro, entonces, pudiendo hacer mucho más... lo tenemos aquí. Sí, o sea, tú ves por ejemplo a que Impact Wrestling tenía Bobby Lashley, que ganó varias en Bellator y no le ponían ese personaje indestructible, tampoco a Corangol cuando llegó. Yo creo que simplemente, o sea, lo que se supone siempre es que buscaron el luchador que venciera a Lesnar y él fuera la siguiente, the next big thing. Claro. Pero resultó que fue Goldberg. No, simplemente no. Va a seguir siendo Lesnar en ese estatus mientras esté en un buen estado físico y probablemente no resulte esto de ver el siguiente gran luchador venciendo a Lesnar limpiamente. Claro, y es lamentable porque tanta historia que se llevó Lesnar con ganando la racha. El luchador que le gana a Lesnar tiene que ser el luchador que vaya a llevar a la empresa ya en el futuro. Un luchador que prometa mucho y que la victoria sobre Lesnar le dé un push muy grande. Así que no sé cómo WWE pretende afrontar esto, teniendo en cuenta que tenemos todavía a Roman Reigns estancado en esta historia del título. Sí, o sea, Lesnar se supone que en enero se va a UFC, así que probablemente siga contratado en las dos empresas, pero yo lo veo más comprometido en las artes marciales. Claro que sí. Bueno, entonces ya cerramos esta sección. Lamentablemente se nos cayó Rock, no pudimos terminar el debate con él y vamos a la sección musical. Y luego ya volvemos con la Ya, voy a última. buscar lo que anoté de las luchas que vi del Muy Royal bien. 97. Muy bien, nos preparamos entonces para lo último que se nos viene, que es la hora del recuerdo, para analizar Royal Rumble 1997. Nos vemos en un ratito, vamos con la canción. rememora junto a nosotros lo mejor y lo peor del pasado en la Hora del Recuerdo. Hemos comenzado esta última sección, la Hora del Recuerdo. Gracias a Dios, Rock volvió a conectarse. Se nos había caído ahí una pequeña anécdota. Espero que la recordemos con mucho humor después cuando llevemos 10 temporadas. Así que también me informan por interno que Russo tiene un último comentario sobre el debate de Brock Lesnar, que llegó un poco tarde. Sí, acá acaba de llegar. Acá estamos recibimos comentarios en vivo acá. Es una respuesta de Joker. Es el Brock Lesnar de las apuestas, porque siempre gana y siempre acierta una alta cantidad de pronósticos de pay-per-view. Y respecto a la pregunta, ¿qué opinas de Brock Lesnar? Él pone: no se puede ser un buen padre si nunca estás en casa. Una frase bastante metafórica la manera de responder del Joker. Bueno, desde aquí queremos darle un saludo a Joker, desde la Hora de la Actitud, nuestro campeón, bueno, el campeón de las apuestas, imbatible hasta ahora. Esperemos que esto cambie con el Money in the Bank, ¿cierto, Russo? Sí, no he sabido, no, al parecer no va a canjear este perfil, pero hay que ver si es que le da más emoción a esto a la de las apuestas. Hay que cambiar el buqueo ahí. Con sí, hay que cambiar el buqueo la próxima temporada para que sea más divertido. De emoción. Ya. And now, the 1997 Royal Rumble. Entonces, comencemos con este Royal Rumble de 1997, rememoración de lo que fue la décima edición de este Royal Rumble, que da apertura al ciclo anual de WWE, en aquel entonces WWF. Tuvo lugar el 19 de enero en San Antonio, Texas, con una asistencia de 60.477 personas en el Alamo Dome. En este mismo estadio tuvo lugar, por ejemplo, la edición de Royal Rumble de 2017. Este Royal Rumble que ganó Randy Orton. El evento constó de 9 combates, de los cuales 3 fueron el pre-show. Estos 3 combates fueron de luchadores de AAA, que en ese tiempo WWF, estaba en alianza con AAA. AAA, luego de ser fundada por los miembros del Consejo Mundial de Lucha, llegó a la cima en el 95, trabajando junto a WCW. Varios luchadores importantes salieron de ahí, por ejemplo Rey Mysterio, que después se fue a la misma WCW. La época dorada de AAA terminó con la crisis mexicana, así que en esa época más o menos se alió AAA con WWF, época que Vince McMahon aprovechó para meter mano en la empresa mexicana y sacar un poco de talento hispanoamericano. Esto se tradujo en que el Royal Rumble abrió con muchos combates mexicanos. Entonces, el primer combate que abriría la cartelera sería este combate entre Triple H y Goldust, ¿no? Triple H en ese tiempo todavía se llamaba Hunter Hearst Helmsley. Y bueno, un combate corto, sin mucha storyline de por medio. Un combate de... bueno, no tan corto en realidad, más o menos 17 minutos. Un combate normal. Triple H en ese tiempo estaba en el midcard y no hay mucho que decir. Después Triple H sería King of the Ring y aquí partiría más o menos el push que le estaban dando. De hecho, llegó como campeón intercontinental luego de ganar un feudo contra... ¿cómo se llama este hombre? Mark Mero. ganó el título intercontinental a fines del 96, si mal no recuerdo, y llegó a este combate como campeón. Después de este combate vendría Farouk contra Ahmed Johnson. Farouk, recordemos que formaría APA junto a JBL y que en este tiempo formaba parte de Nation of Domination, y Ahmed Johnson, que llegaba como el primer hombre negro en haber sido campeón intercontinental. Ahmed Johnson, un luchador, ambos luchadores en realidad no muy vistosos, principalmente tenían el plus de ser negros, ya que Ahmed Johnson había sido el primer hombre negro en ser campeón. Entonces el público estaba un poco interesado, pero nunca tanto. Farouk era bastante odiado por la Nation of Domination. Ahmed Johnson venía con este plus de que era un poco querido por el público. Sin embargo, el combate en sí no fue demasiado bueno, un combate corto, típico, la Nation of Domination interfiere y la rivalidad sigue, ¿no? Un combate normalito y corto. Así que luego de este combate tenemos el Vader versus Undertaker. Un combate sin una construcción real. Undertaker mantenía un feudo con Paul Bearer desde SummerSlam del 96, y más que nada fue una excusa para unir a Paul Bearer con Vader como su manager. Un combate de 13 minutos en el que Vader se alía con Paul Bearer y no mucho más. Russo, ¿algo que comentar sobre este combate de Undertaker? La lucha me estaba gustando hasta que pasa todo lo que pasa con Paul Bearer. Cuando ahí pienso que ya pasa a ser más un segmento que una lucha. Me llama la atención que durante la lucha muestran una entrevista a una chica como aseverando las pantallas. Entonces realmente siento que como combate no hubo tanto, fue más que todo nada para realizar lo que hicieron con Paul Bearer. Exactamente, no había mucho feudo aquí, más que nada fue una excusa para unir a Bearer con Vader y seguir ese feudo que tenía Paul Bearer luego de traicionar a Undertaker. Después del combate de Undertaker con Paul Bearer, tenemos un six-man tag team match entre Fuerza Guerrera, Heavy Metal y Jerry Estrada contra Canek, Héctor Garza y Perro Aguayo. Un six-man tag team match de estos que metieron de AAA en medio de la cartelera. Bueno, un match típico de estos de peso ligero, un combate rápido, entretenido, pero sin historia y con el público muy apagado. Un combate rápido termina sin mucha duración, así que nada que comentar. Sí, a mí lo que me resulta curioso es que hayan invitado a luchadores de... Ahora yo no veo, no sé, que hagan en un evento así una lucha de parejas de Ring of Honor o de New Japan. No sé, me resulta llamativo que hayan hecho eso, porque por lo general WWE compra, no les da la oportunidad a otras de salir en sus shows, así que... Claro. Bueno, quizás que estaba pasando por la mente. Es como esto que están haciendo con Progress ahora en Inglaterra, que tienen al campeón Pete Dunne defendiendo su título de Reino Unido harto allá en las promociones británicas. Pero sí, WWE no ha tenido mucho... Claro, no la diferencia poco. Es que AAA es mucho más grande, o sea, es como una empresa en México. Entonces, es llamativo, quizás no tenía tanto plantel y tenía que rellenar, ¿no? Así. Claro. Tenía que rellenar la cartelera de algún modo. Sí, curioso, curioso. Bueno, más adentrándonos más en el Royal Rumble, en el evento, tenemos finalmente el Royal Rumble Match. Los primeros en entrar son Crush, miembro de Nation of Domination. De hecho, ingresa con todos los compañeros de equipo. Y Ahmed Johnson es el segundo hombre en entrar. Entonces continúan la rivalidad, ahí pelean unos minutos y pasados unos momentos Farouk aparece en la rampa y Ahmed Johnson salta a la tercera cuerda para perseguirlo. Bueno, esto es bastante lamentable porque Ahmed Johnson está peleando y Farouk aparece y Ahmed Johnson, en vez de salir del ring por debajo de las cuerdas, salta por la tercera cuerda y se autoelimina. Bastante tonto. todo bastante tonto esto. No sé, creo que una eliminación, hay varias eliminaciones raras acá. Sí. También destacar que el primer eliminado fue Razor Ramon, pero en realidad no era Razor Ramon. Claro, era... ¿cómo se llama? Bueno, un luchador... Más adelante voy a decir el nombre. A ver, lo vamos a buscar. Había otro que se llama Richard Bognar. No sé cuál era el nombre real. Claro, revisando acá. Y... sí. Claro, porque él se había ido a la WCW, entonces pusieron un luchador como a reemplazarlo. Sí, Rick Bognar. Bueno, sí. Cosas que ahora no podrían pasar por la internet. Claro. Chistoso. Era parecido al tipo. Bien parecido. Bueno, Stone Cold después ingresó en la quinta posición. Vale la pena destacar que, por algún motivo, recién en la sexta entrada apareció el marcador en pantalla, ¿no? Este marcador que muestra los segundos hasta que salga el siguiente luchador. Estamos acostumbrados a que la gente grita desde hasta el número 10. Bueno, este marcador no apareció. Otras cosas destacables de la batalla real. Owen Hart eliminó a British Bulldog accidentalmente, con quien entonces poseía los Tag Team Championships. Aquí no sé si seguiría o se formaría recién la rivalidad entre Owen Hart y British Bulldog, que se extendería durante las próximas semanas y finalmente estallaría con la formación de la Hart Foundation. Otra cosa, Goldust eliminó a Hunter para continuar la rivalidad. Después, Farouk entró número 18 y Ahmed Johnson apareció con un tablón en el ring, golpeándolo para que este saliera por la tercera cuerda, ¿no? Un poco lo que pasó primero con Ahmed Johnson, bueno, ahora fue al revés. Farouk hace lo mismo, sí. Salta por la tercera cuerda y se autoelimina. Sí, a mí la eliminación curiosa también es la de Mil Máscaras. No, también fue Mil Máscaras. Fue Pierrot, creo. No, es Mil Máscaras. ¿Ah, sí? El que salta, ¿sí? Sí, el que salta fuera. Y en rigor no debería haber sido eliminado, porque cuando Dios salió por el medio para hacer el salto hacia afuera, y los árbitros lo interpretaron como que había salido por arriba de la tercera cuerda. Sí, y bueno. salta y dice, sí, y los árbitros le dicen que se eliminó y como que se va, como que no entiende. Sí, sí, y también varios luchadores de AAA en la contienda. Claro. Curioso también. Bueno, más adelante lo vamos a mencionar en las curiosidades. Ya, perfecto. Bueno, una cosa graciosa es que Jerry Lawler entró número 22 desde la mesa de comentarios y fue eliminado por Bret Hart en menos de 4 segundos. Este fue un récord de eliminación. 4 segundos. Sí, y años después JBL le hizo un homenaje a Jerry Lawler. Así algo parecido. Bueno, en este Royal Rumble entró Terry Funk también. Entró bailando. Es curioso porque Terry Funk entra bailando, pero no le había sonado la música de entrada. Y como que entra bailando y trata de disimular y se va caminando hacia el ring. ¿Cuántos retiros llevaba Terry Funk en ese entonces? En ese entonces Terry Funk ya llevaba varios retiros y muchos años encima. Ay, ay, ay. Bueno, Undertaker fue el hombre número 30 en entrar. De hecho, Mankind fue eliminado por Undertaker. Y esto es importante porque... esta eliminación provocó que Mankind, luego de eliminar a Terry Funk, se pusiera a discutir con él en ringside y distrayera a los árbitros, quienes no advierten la eliminación de Stone Cold a manos de Bret Hart. Entonces Stone Cold aprovecha y reingresa en el ring, y mientras Bret elimina a Diesel, que en realidad no era Diesel, Steve Austin elimina a Undertaker y a Vader para después eliminar a Bret Hart. Esto es muy importante porque Stone Cold se corona como ganador del Royal Rumble. Bret, sí, Hart. Pero antes Bret Hart había sacado a Stone Cold, pero no contó porque no estaban los árbitros. Exactamente. Claro, los árbitros, sí, estaban poniendo atención a la discusión de Mankind con Terry Funk. Y Stone Cold es eliminado y después reingresa al ring porque los árbitros no estaban mirando. Quizás. Claro, esto no sé si. Claro, el ganador justo hubiera sido Bret Hart. No sé si hay otro Royal Rumble, saqué el Royal Rumble 2000 también cuando gana La Roca, pero en rigor pisa con los dos pies y debió haber ganado Big Show. Claro, bueno, han habido varios finales polémicos, pero el más polémico yo creo que es este. De hecho, el Royal Rumble que sienta más o menos las bases de lo que después sería la actitud era. en este Royal Rumble comenzó todo. Aquí empezaron a cambiar los tiempos en WWF. De hecho, Bret Hart aquí comenzaría su turn heel, porque antes ya había sido traicionado en su combate titular en In Your House 12 contra Psycho Sid, ¿no? Había sido jodido por Shawn Michaels y por Stone Cold. Así que aquí comenzaría su turn heel para esa gran rivalidad del año 1997 entre la Hart Foundation y, bueno, Estados Unidos. Un Royal Rumble a mí lo que... disfrutable. ¿Sí? Sí, yo revisando datos, en este entonces Stone Cold todavía no había ganado ningún campeonato mundial. Efectivamente. Entonces esto efectivamente fue un impulso a un talento que todavía podríamos decir que no estaba totalmente consolidado. Stone Cold efectivamente fue el que más se lució, el que más tiempo duró en el ring. Y bueno, es curioso, después no enfrenta ningún campeón en WrestleMania, ya más adelante vamos a hablar de eso. Claro. Sí, de hecho, como dices tú, Stone Cold venía con un push recién de haber ganado el King of the Ring en el 96. Así que bueno, finalmente sí. Llegamos al main event de la noche. Shawn Michaels contra Psycho Sid por el WWE Championship. Bueno, aquí vamos a hablar un poco más de la historia del combate, siendo el main event. Y es que esta rivalidad se remonta a 1995, cuando Shawn Michaels contrató a Sid como su guardaespaldas para estar en su esquina en el combate contra Diesel por el campeonato de la WWF en WrestleMania 11. Shawn tenía el combate ganado luego de aplicar la super kick a Diesel, pero el plan salió mal y Sid distrajo a Earl Hebner impidiéndole hacer la cuenta, lo que dio tiempo a Diesel para recuperarse y ganar el combate por cuenta de 3 luego de un Jackknife Powerbomb. Al día siguiente en Raw, HBK decidió prescindir de los servicios de Psycho Sid como guardaespaldas ante una eventual revancha contra Diesel. Ante esto, Sid se enojó un poquitito y lo remató con 3 Powerbombs. En Survivor Series del 95, Michaels golpeó a Sid accidentalmente en la pelea por equipos, lo que provocó su eliminación. Nuevamente, Sid aplicó una Powerbomb a HBK. Después Sid dejaría a la WWF debido a una lesión de cuello, regresando en julio de 1996, aunque, contra los pronósticos, regresaría siendo equipo con Michaels en In Your House 9 y ayudándole contra otros ataques de luchadores. Esto que le gusta hacer a WWE ruso de que la gente no tiene memoria, o no piensen que no tiene memoria uno, entonces uno sabía que Sid era enemigo de Michaels, pero lo hacen volver como su amigo. Sí, bueno, pasó con Owen y Zane hace no tanto, así que también es una historia más o menos típica que hacen de amistades, y me creería más si fuera con mujeres. Bueno, después de esto, de que Psycho Sid vuelve haciendo amistad con Michaels, en In Your House 11, Sid ganó una oportunidad titular luego de derrotar a Vader para retar a Shawn Michaels, que era campeón, en Survivor Series del 96. Durante el combate, Psycho Sid atacó al manager de HBK, José Lotario, con una cámara, y mientras este se encontraba distraído atendiéndolo en ringside, Sid lo golpeó con la cámara y le hizo una powerbomb para ganar el título. El rematch fue pactado para este Royal Rumble. Bueno, respecto a este combate hay bastante que comentar. En general, un combate con dominio de Psycho Sid, el heel dominante, varias cuentas falsas, por ahí juegan un poco con el tema de la cámara. ¿Tuviste este combate, cierto, Ruso? Sí, yo vi la lucha, me parece, bueno, es un estilo diferente, bueno, también considerar que Psycho Sid es bastante alto, no era precisamente un luchador ágil. Lo que no me gustó es que, es cierto que hicieron mucho, Sid cayó mucho en el abrazo de oso, lo sí. Tuvieron mucho tiempo ahí y en otros rest holds, o sea, en llaves como sin tanta vistosidad. Claro, con el camel clutch, y... este que es como que está sentado arriba y le está haciendo una llave, muchas de estas llaves, sí, de pie. Sí, y bueno, también jugaros con esto de los referees que suelen hacer, que un referee inconsciente, uno puede contar y llega el otro. Claro, en especial con este árbitro del Hebner que le gustaba tanto tirarse al suelo y hacer el show ahí. Sí, en general no muy destacable. Gana Michaels con la super kick. Sí. Pues para ser un main event, bueno, quizás por la época, pero realmente no lo destacaría tanto. Y bueno, al menos la gente se fue feliz porque sí se notó que estaba recibiendo abucheo, o sea, estaba en su papel de heel. Y Michaels bastante querido. Sí, bueno, Michaels está en su casa, ¿no? En Texas. Así que termina con una ovación este combate. Vamos a repasar un poco lo que fue el final del combate. Que luego de tener un forcejeo Psycho Sid con el manager de Sean, Psycho Sid mete a Sean dentro y le hace un Irish Whip contra el esquinero. E impacta a El Hebner. Y este queda tirado en la lona. Entonces Psycho Sid aplica un chokeslam a Michaels y hay una cuenta de 3. Sin embargo, el árbitro está tirado en el suelo. Entra un segundo árbitro y hace una cuenta de 2, así que Sid lo golpea. Sean aprovecha esta distracción para golpear a Psycho Sid con una cámara. Luego de este golpe con la cámara, Sean cubre a Psycho Sid y Hebner se acerca arrastrando durante una eternidad y un kick out de Sid en 2. ¿Cierto? Está mucho rato arrastrándose. Me recuerda cuando Natalia le iba a dar el relevo a otra lucha. Me acuerdo cuál luchaba, pero no llegaba nunca a la esquina. Sí, no llegan nunca y me encima después como que pegan un salto de la nada, así. Sí. Y bueno, después de esto, Psycho Sid se pone de pie y John le aplica la Switching Music. Una cuenta de 3 también Sí. que demora una eternidad. Y John recupera El árbitro igual era invitado de Triple A, cuéntame, súper lento. También, sí, No lo sé, había. ¿cuál te parece la mejor lucha del evento? A ver, a lo Rock, mejor. ¿estás ahí? Sí, tengo una duda. Aprovechando que están hablando de Sid, me gustaría saber por qué Mulder tiene un avatar de él. Ah, sí. Bueno, para pa quien no lo sepa, hablamos por esta. El podcast lo hacemos por llamada, ¿no? Por Hangouts. Entonces, tengo la cuenta de Gmail. Y en esa cuenta tengo una foto de Psycho Sid. Bueno, les voy a contar que cuando puse esa foto, yo estaba justo muy pegado con este Royal Rumble. Entonces, estaba Psycho Sid como campeón. Y me gustaba Psycho Sid como lo hacía. No me parecía un tipo bastante loco. Me gustaba un poco cómo luchaba también. Me parecía un buen heel. Y puse la foto de Psycho Sid. Así que esa es la pequeña historia. Segunda persona que Sí, conozco que es fan de a mí Sid. me gusta el efecto. A mí me gusta el efecto de cuando aparece Sid y la foto artificial. Que cuando aparece Sid, con la foto que tienes y en la entrada, los fuegos artificiales marcan su nombre. Claro, sí, es bonito esa entrada. Ya no ves como esas cosas así. Ahora ya no ven nada, no ven pirotecnia, nada. La pirotecnia Ya yo creo cuando en que. SmackDown Daniel Bryan hizo que salieran las llamas, lo encontré sorpresivo porque no hacen nada de eso. Ah, eso fue este martes, ¿o no? Sí. Sí. ¿Verdad? Bueno, en fin, Shawn Michaels gana el campeonato y celebra y de hecho se sube a la mesa de comentarios para bailarle a Vince McMahon, como que le bailotea un poco y lo humilla, así como burlándose de él. Este fue un combate regular, como decíamos, casi 14 minutos y Shawn Michaels ganó el campeonato. Aunque debe dejarlo vacante un mes después en el especial de Raw, Thursday, Raw Thursday, debido a una lesión de rodilla. Sin embargo, ya sabemos, las malas lenguas dicen que Michaels fingió esta lesión para no tener que perder el campeonato ante Bret Hart en WrestleMania 13. Y bueno, en general un evento normalito, un Royal Rumble disfrutable, aunque no demasiado bueno, un final bastante polémico y no sé, me costaría elegir un combate favorito. ¿Qué opinan ustedes Sí, de este tema? yo de lo que vi no podría destacar mucho la verdad. Encuentro que las luchas fueron reguleras las que vi. El Royal Rumble supongo que estuvo más entretenido. pero con algunas eliminaciones muy tontas. No sé, probablemente me aburriría para esta época si hiciera un evento así. Sí. Rock. ¿Sí? ¿Tuviste el evento? Sí, lo vi. No entero, obviamente, atroso. Pero no, decir solamente que es como la calidad de pay-per-view que se daban en esa época. Dentro de todo, con lo nefasto que son estos tiempos, malas luchas no hay tantas, son pocas. Y las pocas que hay es porque hay buqueos malos. Pero nada, notable el contraste de las épocas. Lo que sí, el Royal Rumble lo encontré muy entretenido porque había muchos personajes y Steve Austin ganando de esa manera lo encontré genial. Aparte, como bien dicen, hay un antes y un después con la era de la actitud y en la historia de la empresa en el fondo, porque Stone Cold, gracias a esto, se convierte en, para mí, la mayor superestrella de la historia. Exactamente, sí. Aquí fue cuando Stone Cold ya comenzó a saltar el estrellato como heel. De hecho, estaba como heel en esa época. Sí. Después ya con este feudo con la Hart Foundation se convirtió en face. Y en face entre comillas, porque en realidad fue la gente la que lo hizo. Claro, Twitter más que nada, sí. Claro. Bueno, pasamos a revisar un par de curiosidades y ya cerramos con el programa. Bueno, lo que decía Russo hace un rato, por ejemplo, que estaba Razor Ramon, que era el Razor Ramon falso de la WWE, porque Scott Hall se había ido a WCW. Este hombre era Rick Bognar. Rick Bognar. Una bonguería, hay que decirlo. Sí, y a su vez, Diesel también era el Diesel falso, porque Diesel también se había ido. Y este hombre que personificaba a Diesel era nada más ni nada menos que Glenn Jacobs, es decir, Kane. Kane, sí. Curioso, curioso. Sí, una gran curiosidad. En estos tiempos ya no probablemente no sería algo así, porque con internet se sabría de inmediato que el luchador no es. Y, bueno, aunque lo hicieron con Sin Cara, pero. Claro. Pero en el fondo, Sin Cara a nadie le importa. Pero Razor Ramón con este otro personaje era un tipo súper importante. Sí, luchador que sí. Bueno, por otro lado, exactamente, y esta es una curiosidad que vale la pena mencionar, exactamente la mitad de los 30 luchadores de la Batalla Real vivían su primer Royal Rumble. O sea, 15 de los luchadores vivían su primer Royal Rumble. Igual que en 1988, que en el 88 fue la primera edición del Rumble, así que todos eran nuevos, obviamente, y en el 94. En el 94 también fue como la mitad de luchadores que vivían su primer Royal Rumble, todo esto por el cambio generacional de esa época. Además de la leyenda Terry Funk, que debutaba en calidad de invitado, 4 de las 15 estrellas que protagonizan esta curiosidad pertenecían a AAA, como decía Russo hace un rato. Estos eran Cibernético, Pierrot, Latin Lover y Mil Máscaras. Los 10 restantes fueron Ahmed Johnson, Farouk, Flash Funk, Goldust, Jesse James, Mankind, Mark Mero, Phineas Godwin, Razor Ramon, el Razor Ramon falso, y The Rock, que en esa época se llamaba Rocky Maivia. Rocky Maivia en esta época era un rookie bastante prometedor. Duró 13 minutos sin eliminaciones y entrando número 25. Fue eliminado por Mankind. En esta época Vince McMahon en comentarios trataba de ponerlo over también. Bueno, por otro lado, se dice que el resultado del Royal Rumble Match fue cambiado. Y esta es una curiosidad que protagoniza nuestro compañero Russo. Ahora les paso a contar. Aunque existe cierta confusión entre que si esto sucedió realmente el año 1997 o el año 1994, cuando Lex Luger y Bret Hart fueron declarados co-ganadores tras eliminarse mutuamente, lo cierto es que el resultado de la Batalla Real de 1997 fue lo suficientemente polémico como para creer que el cambio de planes sí sucedió aquel año. Vince Russo afirma que todo ocurrió mientras actuaba como su alter ego Vic Venom durante la transmisión de Live Wire, un show televisado en las mañanas del día sábado, que permitía a los fanáticos llamar y dar opiniones o hacer preguntas y que también presentaba los resúmenes semanales. La situación es que a principios de enero del 97, Vic Venom fue consultado para hacer sus predicciones del Royal Rumble mientras estaban al aire, a lo que contestó que Bret Hart era el obvio ganador del Royal Rumble. Pese a esto, Russo indica que no conocía los planes reales y que para cualquier fan que seguía la WWF en aquella época, habría sido lógico pensar que Bret Hart iba a ganar el Royal Rumble. ¿Qué opinan ustedes de esta curiosidad de Russo? El verdadero Russo. El verdadero Russo, siendo de las suyas. No sé, la verdad. Es que como no se filtraba nada en esos tiempos, porque ahora es muy común que los planes cambien. Pero claro, quizás también pudo haber sido en esa época. Pero no sé, me alegro aunque se la hayan jugado con Stone Cold en todo caso. Sí, un final muy bueno, muy bueno. Sí, y a propósito de eso, Rock, ¿qué opinas de que después Stone Cold no fuera por el campeonato de la WWE? Yo creo que, bueno, es fácil hablar con el diario del lunes, como se dice. Todos conocemos lo que pasó con Stone Cold. Entonces en el fondo estuvo bien, ya que esa lucha con Bret Hart, sin descalificaciones, estuvo brutal. Se dieron con todo y ese sharpshooter en el que Stone Cold no se rinde y el árbitro declara, le da la victoria a Bret, creo que es uno de los grandes momentos en la historia del wrestling americano. Y al final ahí se confirma el doble turn donde Stone Cold se hace face y Hart heel. Claro. Entonces creo que todo salió perfecto. Quizás con Stone Cold ganando el título en otro combate, quién sabe si quizás hasta le pudieron haber dicho sobrevalorado o algo por el estilo. Sí, ahora si un luchador no gana Royal Rumble y dicen que no va a retar al campeón, o sea, yo creo que se armaría la batabola en la comunidad de internet de cómo se devalúa el Royal Rumble de esa manera. Claro, bueno, un combatazo ese que ustedes mencionan, quizás está entre mi top 5, ocupando los tres primeros puestos. Un combate muy bueno, que significa mucho, y bueno, ya nos gustaría tener un combate así hoy en día en estos WrestleMania tan malos que estamos viendo. Bueno, vamos a pasar a revisar la última porque nos estamos alargando mucho y ya cerramos el programa. Vale la pena mencionar, destacar, que Stone Cold Steve Austin es el único ganador del Royal Rumble en eliminar a 10 o más luchadores, sin tener en cuenta el Greatest Royal Rumble del 2018, que ganó Strowman eliminando a 13 luchadores. Solo 4 veces un luchador realizó 10 o más eliminaciones. Hulk Hogan eliminó a 10 en el 89, Kane eliminó a 11 en 2001 y Roman Reigns eliminó a 12 en 2014. Sin embargo, ninguno de estos, excepto Stone Cold, terminó ganando el Royal Rumble Match. Permaneció 45 minutos en el ring, entrando número 5 y eliminando a Phineas Godwin, Bart Gunn, Jake Roberts, Mark Mero, Owen Hart, Sabio Vega, Jesse James e ilegalmente a Undertaker, Vader y Bret Hart. Austin es también el único hombre en haber eliminado a los dos hermanos Hart en un mismo Royal Rumble. Bueno, un récord muy, muy importante ese de haber eliminado a los dos hermanos Hart en un mismo Royal Rumble, algo que significa mucho. Como conclusión, yo diría que fue una buena apuesta por parte de WWE lo de Stone Cold, porque bueno, todos sabemos después cómo se terminó consolidando siendo la cara de la empresa, bueno, que después ganaría más adelante otras luchas y más importantes, pero por lo que cosas que pasarían más adelante terminan siendo un poco el punto de quiebre en la carrera de Stone Cold en su salto al estrellato. Así es, una decisión acertada, polémica, que marca un antes y un después, un evento muy importante para el wrestling, importante de ver, no tanto por su calidad luchística, sino también, como digo, por lo que significó para la industria. Así que pues, hasta aquí llega la sección del recuerdo, y hasta aquí llega también el programa. Nos gustaría tener a Rock con nosotros, pero se ha vuelto a caer, se cayó varias veces, por eso es que no se escuchó tanto, se cayó muchas veces, y así que vamos a cerrar anecdóticamente, Russo y yo, este primer episodio de La Hora de la Actitud. Russo, si quieres pasar a despedirte y dar tus impresiones de este primer episodio. Bueno, muchas gracias por invitarme, me gustó mucho participar, le agradezco a toda la audiencia que nos está escuchando a través de todo el mundo gracias a internet. Y bueno, vamos a sacar más programas y ojalá puedan seguir con nosotros. Vamos a leer sus comentarios acá. Y cualquier cosa, ahí nos pueden escribir en nuestro Twitter. Laura de la Cacique. Vamos a invitar tal vez más adelante a alguno de nuestra audiencia. Así es. Así que hasta pronto. Así que hasta pronto también. Esperamos seguir mejorando en calidad. Un saludo para aquellos fans que nos escuchan desde Australia, desde España y desde Italia. Muchas gracias por escucharnos. Un gusto ha sido aquí. Lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero nos hemos alargado un poco. Esperamos definir mejor el tiempo, no alargarnos demasiado y que Rock se nos caiga menos. Así que se pasó bien y espero que les haya gustado el programa. Un saludo y hasta luego. ¿Aló? ¿Volví? No se vayan, ya volví, se me arregló el internet, cabros. ¿Dónde están?